nombre es Pedro Quirós, yo soy parte del equipo de trabajo que lleva adelante la Secretaría de Acción Social de ATE Capital. Y bueno, ahí el festival surgió de la idea de los compañeros de este equipo de trabajo y otros compañeros del sindicato, que veíamos la necesidad de, en las vacaciones de invierno, ofrecerle a nuestros niños un espectáculo de calidad que digamos, donde esté lo expresado en cada uno de los espectáculos tenga más que ver con lo que nosotros pensamos que es la cultura, que es nuestra visión con respecto a lo que sucede en nuestro país. Mi nombre es Melina Sánchez, yo formo parte del equipo de acción social de ATE Capital. Bueno, desde el día 19 hasta el viernes 30 estamos en el Festival de Vacaciones de Invierno para los chicos de ATE. Este festival está organizado con la idea de que los afiliados, los hijos de los afiliados, los nietos y los compañeros de las organizaciones territoriales de la CTA puedan asistir al teatro. Estamos haciendo dos funciones diarias, hay distintos espectáculos y la capacidad es 250 niños en cada función, o sea que 500 chicos están pudiendo participar de asistir al teatro durante dos semanas. Mi nombre es Celeste Paz Rodríguez, soy delegada de ATE. Lo que nos llevó a hacer este festival, entre muchas cosas, fue empezar a pensar que nuestros pibes necesitaban quizás otro tipo de alguna alternativa, ¿no? Una alternativa a todo lo que se ofrecía en las vacaciones de invierno para los pibes, que quizás a veces eran cosas muy caras o lo que ofrecía la tele, y la idea de empezar con este festival era ofrecer otra alternativa con espectáculos de calidad que tengan más que ver con nuestra manera de laburar y nuestra manera de ver la vida y las cosas que hacemos todos los días. Y entendemos que los pibes son fundamentales, pensar en los pibes es fundamental en la concreción de cualquier proyecto político, por eso la importancia que el sindicato le da al tema de los pibes, y bueno, por eso digamos estamos realizando este festival. El Teatro Verdi queda en Almirante Brown, 736, La Boca, es Almirante Brown y las cinco esquinas de La Boca, muy cerquita de Casa Amarilla. Son dos funciones diarias, 14:30 y 16:30. Son gratuitas, este festival es gratuito y está destinado a los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados del Sindicato de Acción Trabajadores del Estado. Y también está destinado a los compañeros, a los compañeritos, mejor dicho, de las organizaciones territoriales que conforman la CTA y, bueno, algunas otras organizaciones barriales amigas.